Las identidades del sur suenan en la radio. Radios 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 17:01, comienza este programa una vez más. Día martes, hoy hasta las 18 horas, todos los días un poco, hoy política, nos toca hablar de política, señor. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Y el martes menta, como decía la banda, ¿verdad? Era una banda que hablaba, que era, ¿cantaban en inglés o era castellano? Martes Menta. Me parece que cantaba en castellano. Recuerdo un CD de la revista Generación X, sí, que traía un tema más Martes Menta, y estoy casi convencida que eran en castellano. Porque en esa época estaba también un grupo que se llamaba Fan People. Sí. Que era un grupo argentino medio de esa onda también, pero cantaban en inglés. Sí, sí, sí. Ahora están Les Mentets también, que tienen la misma modalidad. Ah, mire. No estaría de acuerdo yo con ese tipo de... Así que bueno, no sé, pero me acordé de Martes Menta. Hoy es martes, hoy hablamos de política, por eso, conmigo, hoy aquí está Julia de Tito. Bienvenida. ¿Qué tal, Nicolás Gort? Bienvenido a usted también. Bueno, muchas gracias. No me bienviene nadie, porque yo siempre estoy acá. Sí. Pero le agradezco la bienvenida. Ya tiene un colchoncito. Sí, claro. Campana siempre me abre, el operador de este programa. Es también portero de la radio, también todo. Todo. Es multitasking radial. Él siempre me bienviene, pero como no sale al aire, pobrecito, bueno, yo lo saludo acá atrás de la pecera. Bueno, yo te bienvengo en nombre de Campana, entonces. Muy bien, 18 grados 6, la temperatura, dice la tablet, la moderna tablet, que hoy trajo Julia de Tito a falta de impresión. Y es un problema porque las impresoras, yo que trabajo en el rubro del arreglador, no de impresora en particular, pero sí de la computrónica, como decía Cafiero, le puedo decir que el problema de la impresora es cuestión nacional, es una cuestión mundial, hasta le diría. La impresora de chorro de tinta, o sea inject, sea lo que sea, es una maldición. Siempre. El engaña pichanga. Nunca anda cuando uno la necesita. Jamás. Y le voy a decir por qué. A ver. Si usted no la utiliza una semana, no pelee más con la impresora. Arrójela desde el noveno piso. Porque si se seca la tinta de no utilizar, o sea, uno lo tiene que usar constantemente. Si deja de usarlo, se empasta y ya nunca más vuelve a ser la misma. Tremendo. Salen 600 pesos, pon 2 pesos de cartucho. De cartucho, y para 400 pesos de cartucho y seguir teniendo problemas, no, arrójela. Aparte, ahora estamos en modo ecológico, consume papel. ¿Para qué imprimir todo lo que puede no ser impreso, digamos? O si no, ponga plata de una al principio de año, como si fuese, qué sé yo, el pago de sus impuestos, y cómprese una láser con toner blanco y negro pero no va a tener ningún problema de ese tipo. Uh-huh. Va a tener otros problemas. Ahora, más caros, sí, más caros. Ahora que están saliendo las impresoras 3D, usted que es, sí, un computrónico. Claro, es verdad. Con eso vas a poder hacerte una silla. Por directamente. Ejemplo. Le pones madera al material y el robot te va a... Me imprimo un estudio de radio y hago desde mi habitación. Un órgano también. Claro. Va a haber, no un órgano de teclado, un órgano, sí, de un riñón. Vi que imprimieron en 3D un riñón. Están en eso. Insólita. Están en eso. Ya no parece tan insólito. Pero bueno. Estamos aquí para comenzar este programa de martes. Hablaremos de política, por supuesto, porque hoy se trata de eso. Cada día un poco de alguna cosa. Uh-huh. Ayer estuvimos hablando de deporte, de Rigoberto Urán, el colombiano ciclista, que además es un ejemplo de vida. Alguien que se hizo cargo de su familia a los 13 años por el fallecimiento del padre a manos de las fuerzas públicas colombianas que hacían barridas buscando guerrillas y gente mala, entre comillas. Entonces entraba y mataba todo. Entre ellos, el padre, este muchacho a los 13 años, vendiendo rifas de la lotería. Así sostuvo a su familia. Interesante historia. Terminó siendo uno de los mejores ciclistas de Colombia, de su país. Sigue actualmente corriendo como el mejor, ganando premios y de todos. Mire usted. Pero es momento de la agenda cultural del día de hoy. Y bueno, vamos a arrancar por Ventanita de Arrabal, del amigo Choco Choquini, Nicolás tocayo mío, Nicolás Choquini, que va a estar tocando hoy a las 8 de la noche en la casa del señor Duncan, Rivadavia 3832. Y para hablar y que nos cuente él en primera persona, lo tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido, señor Choco Choquini, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Muy bien. Bueno, habitualmente en este programa comentamos cosas para hacer durante la noche, la agenda cultural. Y bueno, está tu recital como propuesta. Y bueno, estás vos ahí para contar de qué se trata, qué vas a hacer esta noche y cómo es la invitación. Bueno, esta noche en realidad es una invitación que yo recibí de los organizadores de la Ventanita de Arrabal, que es una milonga que está todos los martes. Todos los martes toca el Sexteto Fantasma, que es el grupo organizador, junto con algún invitado especial, que bueno, va cambiando semana a semana. A las 8 hay una clase de baile, de tango. Sí. A las 10 arranca la milonga con música en vivo, y yo estaré tocando entre las 10 y las 11, calculo. Muy bien. No sé si antes o después del sexteto, pero bueno, yo lo que voy a llevar es material de mis dos discos, de Viola Mía, que salió en 2010, y de 11 Derivas, que salió el año pasado, en 2013. Muy bien. Y lo voy a llevar así en formato de guitarra y voz. Guitarra y voz, como siempre, ahí metiendo. Exacto, el tango. Es mi formato habitual. Muy bien. Si bien, bueno, Viola Mía lo grabé en ese formato de guitarra y voz, así en simultáneo, al viejo estilo de grabación de los discos de tango, de música criolla. 11 Derivas ya lo grabé algunos temas así, otros ya separando la guitarra y voz, y también sumando otros invitados, aunque el formato de guitarra y voz es como el... Se sostiene, el eje vertebral del disco. Hay invitados como Patricio Bonfiglio, de la Orquesta Rascazuelos, director de la orquesta. Está Raúl Carlota, que grabó un bombo en una samba de él, El Otro Camino. Muy bien. Está Juan Carlos Cáceres, que grabó también conmigo un tema de él, Macumbe. Y Gisela Magri, que es una cantora de acá de La Plata. Matías Patiño, un guitarrista también de acá de La Plata. Muy bien. Y bueno, es un disco dedicado, como usted bien sabrá, a todos autores contemporáneos, gente que está en actividad. Claramente. Como Fernando Lernu, que usted bien lo conoce. Sí, sí, sí. Uno de esos sátrapas. Uno de esos personajes. Y bueno, decime tu página web, Choco, así todo el mundo puede ingresar, ver, conocerte, conocer los dos discos que hiciste. Dale, buenísimo. Mi página es violamia.com.ar. Violamia.com.ar, perfecto. Se puede entrar por ahí, si no, si pone en Google 11 Derivas, directo ahí al Bandcamp, donde también pueden escuchar y descargar el disco, porque el último disco, 11 Derivas, solo fue editado de manera digital, pero está para descarga y para escucha a través de Bandcamp. Muy bien, ya estaremos descargando acá en Radio Sur también. Descargue para que se pueda escuchar y rote en la radio. Así que bueno, en contraposición de lo que había dicho el señor Mederos, de que el tango había muerto, bueno, acá está, más vivo que nunca, entre milongas, Nicolás Chocochoquini esta noche tocando entonces ahí en donde la Ventanita de Arrabal organiza las milongas todos los martes. Exactamente. Muy bien. Gracias, Nicolás, ya nos estaremos viendo nuevamente, en vivo y en directo. Bueno. Bueno, un abrazo grande, Nico. Te mando, adiós. Chau. Muy bien, ese era Chocochoquini. Usted tiene que escucharlo. Tengo que escuchar. Aparte el tango me gusta mucho. Tiene un estilo así, en algunos momentos, como tatacedronesco. ¿Lo tiene? Sí. Del sexteto famoso y... Bueno, ahí está. Esta noche va a tocar ahí. Perfecto. Y hay, además, clase de baile, como dijo. O sea que está todo. Repetimos la dirección. Rivadavia 3832. Acá, ¿qué será? Almagro. Sí. Donde está la mayoría de las milongas, así hay que decirlo. Muy bien, vamos para el otro lado, el jazz. Ladran Sancho también queda por ahí, por Almagro, Guardia Vieja 3811. Es un bolichín y esas cosas. Y sí, Campana, hay jam de jazz los martes. Y bueno, estamos anunciando eso. Para el músico, que siempre anda buscando un lugar donde tocar y no lo dejan, por ejemplo, se puede acercar a la jam de jazz. 15 pesos ahí de entrada. Y todos los martes 22:30 en Ladran Sancho se viste de jazz dándole espacio a la jazz, a la jam de martes, así lo anuncian en buenosaires.com, con B corta y termina con aires con Z, que ahí hay muchas cosas para para ver y todo, ¿eh? Así que bien, quedan dos dichas. Y una cosa más que la vamos a decir todo el resto de la semana, que es que el sábado está la segunda edición del taller de operación en vivo que dicta esta radio. Sábado 26, 3 y 10 de mayo, o sea, 26 de abril, 3 de mayo, 10 de mayo, son todos los sábados, acá en José Cepaz 3078 Parque Patricios, el taller de operación en vivo que lo organiza la radio, y que si vos querés aprender a operar una radio, o por lo menos acercarte a los primeros conocimientos de la operación radiofónica, podés venir acá y arrimarte y conocer la radio y formar parte de la misma y interiorizarte en software y hardware, o sea, cómo manejar la consola física, pero además cómo masterizar un audio, cómo usar los programas para pasar música y para cómo hace la magia del otro lado de la pecera del señor Campana. Podrás no todos los tips no te van a enseñar absolutamente todo, porque hay que tener, ¿no?, esa chispa, esa notoriedad del otro lado del mouse. Bueno, dichas estas cosas, 17 y 12 minutos, vamos a recorrer dos o tres noticitas nada más, y después el adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa, con Julia de Tito, que es de política y que hoy viene cargado. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? ¿No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas? Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! ¡Oh, yeah! Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Ya 17:15, ya casi. Seguimos con la temperatura agradable, aunque fresca. Y yo que voy en moto, 3 o 4 grados menos. ¿Está bien? Sí, y a la noche menos. Y a la noche menos va a ser. Dicen que... Bueno, ¿usted sabe cuál es el momento más frío del día? ¿Es como la madrugada? Es como un dato al pedo que le voy a comentar ahora. Pero es bueno saberlo, porque nunca está de más. El momento más frío de un día de 24 horas es justo el previo a la salida del sol. Porque es el momento donde más tiempo hace que el sol no está presente. Claro. Por lo tanto, ahí es donde ya la fresca llega a su cima. Y en la salida del sol vuelve a calentarse la cosa. Muy entonces, bien. Lo más frío de la más frío, 5:20 de la mañana. En mire invierno. Mire usted. Abrigarse esa hora. Así parece. Porque en otro momento no le va a cambiar. ¿Qué le va a cambiar? Llueve un poco más o puede estar más húmedo, pero la temperatura no va a cambiar. Sí. La luna no le cambia. No hace calor. La luna no hace calor. La luna no hace calor. Ese es el titular de hoy. Piénsenlo. Otro titular, Clarín. Antes del lanzamiento de hoy, en UNEN no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con Macri. UNEN es un montón de gente opositora al gobierno que entre sí no saben bien qué es lo que piensa cada uno. Sin embargo, se unen. ¿Sabe quién felicitó este conglomerado de opositores? ¿Quién? Hoy estuvieron contentos dos personas. A ver. A mí me llamó la atención por qué sacaban la noticia. Pues yo no sabía si era bueno o realmente malo. ¿Qué quieren hacer? Porque todo el mundo habla de quién felicitó a el conglomerado opositor. Y es el señor de la Rúa, el primero en estar contento. El expresidente, ¿se acuerdan? Sí. Y la señora, esto sí que es como una especie de cuando alguien dice cadáver político, es que alguien que hace mucho tiempo que no aparece en la política. ¿Se acuerda de Fernández Meijide? Me acuerdo, ex ministra de Desarrollo Social. ¿Llegó a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires también o no? No, fue candidata. ¿Candidata? Claro, no, perdió con Rucauf. Uf, sí, Rucauf fue gobernador. Claro, bueno, tiempo largo. Perdió mano dura y todo eso fue todo Rucauf. Mire qué bien. Ellos dos salieron a felicitarlos. Genial. Entonces imagínense que con esa bendición todos muy contentos. Aparte, hay, no sé si te estoy robando lo que ibas a decir. Dígalo, pero hoy salió una nota muy interesante en un diario como La Nación, que a veces tira cosas muy interesantes para pensar. Una nota que hacía un cuadro comparativo, le habían hecho las mismas preguntas a cuatro personas del UNEN. A Pino Solanas, a Ernesto Sanz de la UCR, uh-huh. a Cobos de la UCR uh-huh. y a Hermes Wiener. Le hacían las mismas preguntas sobre temas de actualidad, coyuntura. Ah, no de entre ellos, ¿no? ¿De qué opina de Pino Solanas? No, sino qué opina de, no sé, cuál va a ser la primera medida económica que va a tomar, qué opina del aborto, qué opina de... así. Bien. Como para mostrar alguna supuesta cohesión. Es increíble ver esas preguntas porque los pocos puntos de acuerdo que tienen en cuanto a qué hacer, o le preguntaban por el Código Penal, por el Código Civil, cada cual prioriza cosas distintas. Uh-huh. Es la verdad que es recomendable muy para lindo. Ver, porque un cuadro es muy gráfico. Un buen espacio de diálogo, ¿no? Sí. Bueno, Solanas dice que la idea de sumar al PRO es un disparate. Wiener dijo que podía ser que se sume el PRO, pero si hay segunda vuelta. O sea que parece que en una segunda vuelta uno revisa sus convicciones. Claro. Después de una segunda vuelta uno dice, para, no sé si pienso tan así. Mejor pensemos más para este lado, que nos podría ir mejor. Bueno, entre otras cosas, Fernández Meijide decía que veía con mucha fuerza a UNEN, incluso con más posibilidades que la alianza en su momento. Bueno, no es muy difícil, ¿no? Digamos que lo de la alianza fue catastrófico, con lo cual cualquiera puede tener más chance que la alianza. Pero bueno, no con el diario de Irigoyen, sino en este momento, con la coyuntura actual, aparentemente UNEN tendría toda la fuerza que en alguna vez tuvo la alianza y supo ganar sí, su lugar. Después, ya sabemos todo lo que pasó, qué sé yo, se fue desalianzando. Por eso este rejunte a uno le llama un poco la atención. Un Wiener con un Pino Solana. Yo, la verdad, Pino Solana no sé bien todavía ya a esta altura qué es lo que piensa. Fue cambiando lo que pensaba Pino, claro. Y mientras él fue cambiando, también se fue yendo mucha gente. La verdad es que el armado de Pino Solanas hoy, lo que fue Proyecto Sur, que en algún momento fue segunda fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. Claramente. Con un discurso progresista, con la militancia. Con ideas que eran buenas. Con ideas, muchas ideas interesantes. No sé por qué. Sí. Muchas ideas interesantes y demás. Ha perdido, digamos, todo su caudal en términos de militancia, de construcción. Se terminó siendo él y algunos más que lo siguen ahí bancando, pero la verdad es que es una realidad, digamos, hay sectores muy grandes de Proyecto Sur que se fueron, digamos, que dijeron... Sí, que ya están en otros lados, incluso se han disuelto entre otros partidos. Sí, exacto. Ricardo Gil La Vedra, el de la UCR, que estuvo también con el tema del Código uh-huh. Procesal Penal, indicó por Radio Rivadavia que plantear a Macri es prematuro. El PRO no es progresista, es de centro-derecha. Aclaró que él tiene alguna aspiración todavía referente a su ideología. Pero el resto está como tirando un poco, sí, sí, todos para el mismo lugar, a ver qué pasa con ese, con esa ensalada. El senador, por su parte, el senador radical, Gerardo Morales, hoy estoy leyendo bastante mal, Campana, ya estuvimos haciendo unas prácticas previas y he demostrado, aseveró, está concluyendo un ciclo en el país y el kirchnerismo va a dejar de gobernar. Frente a opciones que se desprenden del PJ y del Frente para la Victoria, que son, en definitiva, más de lo mismo, aunque imposten una diferenciación. En 2015, el Frente Amplio UNEN será la alternativa de cambio, dice Gerardo Morales, que hace rato que viene yendo y viniendo de cambiando uno y otro lugar. Sí, para la UCR, habitualmente, es su partido histórico, pero habla de un PJ... Y habla del Frente para la Victoria como una escisión, dos cosas distintas, y que el Frente para la Victoria es verdad que todavía no presenta un candidato firme. Y no sé si van a ir por el Frente para la Victoria o todos con Kirchner o otra lista diferente. Uh-huh. Hacen muy rápido, yo no sé cómo hacen, pero de un día para el otro generan un nuevo partido, demuestran afiliaciones millonarias y se pueden presentar directamente una elección. Esto es raro, porque en capital, en provincia, partidos chicos, lo sabrá por la experiencia de María Popular o uh-huh, por la Gleisi o esa gente, que son agrupaciones medio chicas que están buscando presentarse en una elección, entonces dicen, bueno, tráigame 4.000 afiliados. Y salen a buscar y hay que juntar 4.000 afiliados. Claro, bueno, la diferencia con... De un día para el otro. La diferencia con el justicialismo es, bueno... Todos se alinean ahí. No, todos se alinean ahí, además, como hay prácticas punteriles extendidísimas donde cada... De un día para el otro, yo, Juan de los Palotes, puntero del barrio tal, de la zona tal, de cual te consigo 500 afiliaciones. Y es como la... Así también la se construye de poder, digamos. Por eso de repente uno dice, ¿y este tipo de dónde salió y por qué? Es, por ejemplo, no sé, diputado, senador, ministro. Mm. Y bueno, esa gente maneja gente que maneja gente y... Y yo pensaba, sí, yo pensaba, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, una persona como Ali Calicate, ¿cómo se llama? El colorado... McAllister. No, ese juega al fútbol. No, ese es diputado. ¿Qué dijo Campana con algo? De Macri. De Narváez, el colorado de Porque Narváez. El colorado McAllister no juega más al fútbol, es también... Ahora es político. Claro, en el PRO. Esa me la perdí, se me fue. Hasta Miguel del Cel llegué. Y de Narváez, de repente aparece y tiene un montón de... Yo digo, ¿quién puede militar en un partido de Narváez? No. Entiendo que mucha gente lo vaya a votar porque lo ve en la tele y le parece que hay que votarlo, pero... De ahí a uno afiliarse, llenar un cupón, estar en el partido. ¿Usted ha visto en la calle juntar afiliaciones a alguien del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria, del PRO, de alguno de los partidos tradicionales? No, sí haciendo propaganda política, claro. Seguro, pero afiliando. ¿Afiliando? Y bueno, es que todo tiene que ver con eso y también con las prebendas, digamos, todavía la lógica de la política punteril en el país. Particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero es extendida en todo el país, digamos, es una forma de poder, digamos, ¿no? No es solo que está mal, digamos, que alguien venda, no sé, un plan social a cambio de... No es solo que es un problema moral, es un problema de estructura de poder político. Es la cooperativa del voto. Sí, exacto. Muy bien. Y una chiquita. Resurge la idea de una empresa estatal de granos. Esto aparece en Tiempo Argentino y Página 12, ¿no? Pero... cuando parece que las ideas se acaban, es como Hollywood. No saben más qué hacer y entonces van al sofacón de lo antiguo y agarran, revuelven un poco y traen. Entonces, ¿se acuerda de la Junta Nacional de Granos? Sí, sí. Esto empieza en el año 30 y pico. Y después se reinventa con el IAPI de Perón, uh-huh, que era como una empresa estatal o una entidad estatal que le compraba la producción a todos los... al agro y a la ganadería, y con eso comercializaba hacia afuera. Uh-huh. Entonces tenía el control de las exportaciones, la divisa y todo. Bueno, quieren ayornar esta idea y han vuelto agrupaciones como La Canpo, con N, no con M, La Canpo, La Gran Macro y el ex ministro Julián Domínguez. Bueno, se pensaron una nueva idea porque dicen que ahora la plata de la soja y todo entró, pero porque están reinvirtiendo en maquinaria, pero el año que viene, o este año, en septiembre, vamos a volver a tener el mismo problema de que no quieren vender y hacer... Bueno, entonces ocurre la idea de armar como una especie de compradora a las cooperativas para potenciar al agropecuario chiquito, digamos, o a las cooperativas agropecuarias de los pueblos, para que tengan el primer canal de venta más cercano y ahí haya un control de la exportación. Hay que ver qué número hace ese en el general. Vamos a decir que los grandes pools de siembra son los que la mueven realmente. Y entonces son los que negocian con las exportadoras. Ni hablar, pero es una idea interesante. Hace varios meses, el año pasado, había surgido esta idea de nuevo, la habían deslizado algunos diputados y qué sé yo, y nunca pasó nada, digamos. A mí me parecería interesante que como que se ponga en discusión y que realmente se aplique, por lo menos como para pensar, digamos, otra forma posible de llevar no solo el vínculo con el agro, sino también de contener la economía y de que el Estado realmente tenga como poder de intervención en qué se exporta, cómo se exporta y cuánto y a cuánto, digamos, y cuánto eso vuelve. Una palanca para hacer fuerza, de alguna manera, una herramienta. Exacto. Más. Bueno, pero esta idea, desde el 91 que desapareció, claramente en el 91 vino Bullhead Cavallo, Cabeza Calva, y lo sacó. Pero eso estaba en línea con una lógica. Lo importante es saber que los gobiernos irán pasando y de alguna manera habría que como ponerse un poco de acuerdo en eso. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una Junta Nacional de Granos o no? ¿Sirve? ¿Cuáles fueron las...? Bien. Sí. Y tratar de sostenerlo, pero sostenerlo, qué sé yo, desde la gente. Los partidos políticos van a hacer lo que más o menos les parezca, o los gobiernos van a hacer lo que les parezca. El tema es el Estado, sí, que sí, somos todos. Exactamente. Bueno, la discusión, la eterna discusión, acá no estamos para arreglarla, ¿no? No. Todo sí, caso, para darle vueltas, algo. Todo lo que sea, pero solucionarla, si la solucionamos en estas cuatro paredes... Desde acá no, nos tienen que votar. Campana, vamos a lanzar una campaña, ¿está? ¿Va usted como segundo? Ya no confía en mí. 17 y 27, y es el momento de hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Bicho feo la cucaracha. Bicho feo, si los hay. Sí. Código Penal no es un programa de fútbol. No es un programa de fútbol. Tampoco es un policial. Nos acota por ahí Campana. Es, nada, el tema que vamos a hablar hoy... que básicamente está en es un tema que se ha venido poniendo, qué construcción gramatical que hice, ha venido poniendo en agenda, y bueno, ayer hicieron una presentación del anteproyecto elaborado por una comisión, una comisión, digamos, multidisciplinaria, digamos, que presentó este anteproyecto en sociedad, por así decirlo, un acto en la Facultad de Derecho, muy bonito, en el que se va a proceder, como fue en su momento con la ley de medios, hacer toda una serie de como consultas a especialistas, a ONGs, universidades, distintos sectores, digamos, de la sociedad civil, para que se mastique y se elabore sugerencias al proyecto presentado por esta comisión que se ha armado. Claro. Nada, ¿qué vamos a hablar? Vamos a intentar... explicar un poco qué es esto y por qué nos importa. O sea, por qué no es solo... Porque parece que cuando hablamos del Código Penal hablamos de algo muy externo a nuestra vida cotidiana, y en realidad rige... Todo lo contrario. Claro, todo lo contrario. Está presente. Es lo que dice básicamente el Código Penal, qué cosas está bien y qué no hacer. Así como cuando los nenes, cuando son chiquitos, decís no metas los dedos en el enchufe porque te podés electrocutar. Bueno, el Código Penal básicamente dice no podés matar porque tal cosa, porque te vas a ir tantos años a la cárcel. No puedes hacer tal cosa porque vas a tener que hacer esta pena. Es el Código Penal de las penas, digamos. Entonces establece las normas sociales que bueno, que tienen que regir qué se puede y no hacer en una sociedad. Bien. Y sobre todo, valores sociales en algún punto también. Sí. ¿Qué es lo que está bien? La división entre el bien, entre el bien y el mal. Y sobre todo, cómo se castiga, porque por eso es el Código Penal, porque el Código Civil, por ejemplo, rige otro tipo de situaciones que tienen más que ver con la vida social habitual. Pero el Código Penal lo que hace es decir, bueno, esto no lo podés hacer y si lo haces te vamos a castigar de tal forma. Básicamente ese es el concepto. Librazo, yo he tenido en mis manos algún código penal en algún momento, una, un librazo, o sea, no es una ley, o sí, pero no es una ley más, quiero decir, no es el pensamiento sobre una cuestión determinada y punto, finito, digamos, es una concepción de penalidades por sobre todas las acciones de los habitantes de este país. Exacto. Bueno, el Código Penal que está vigente hoy, ahora para cerrar la introducción y lo seguimos en la segunda parte del programa, el Código Penal que está vigente hoy, en realidad, es el Código Penal que se elaboró en 1921, con 900 modificaciones, agregados a algunos detalles, y que yo que se fue actualizando como parcialmente por esto, por temas puntuales. ¿Quién lleva la cuenta de eso? Yo no sé cómo hacen. No, sí, sí, es realmente una locura el trabajo que ha hecho, digamos, más allá de todo lo que se pueda preguntar o cuestionar sobre, nada, poner en discusión a mí me parece que es lo más interesante porque realmente está vetusto, digamos, el Código Penal actual. Claro. Y para ayudarnos a reflexionar sobre eso, vamos a hacer una entrevista a un abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que se llama Gerardo Echeverri, que nos va a estar ayudando, bueno, un poco a pensar esto, qué implicancias tiene en la vida cotidiana, cuáles son los puntos de discusión más fuertes, y nada, y ver realmente qué implica para como sociedad que estemos dando una discusión sobre qué Código Penal necesitamos. Muy bien. Perfecto. 17:31 y se viene, señores, el informativo y la tanda. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. ¿Y ahora qué? El jurado de enjuiciamiento se reunió ayer por primera vez para analizar el caso de Víctor Soria, el juez que desafió un fallo de la Corte Suprema. Se trata de un juicio en donde impidió abortar a una niña de 13 años que había sido violada por su padrastro. Ahora enfrenta cargos por retardo de justicia y del incumplimiento de las funciones a su cargo. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. ¿Por qué no te callas? La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes clausuraron ayer al menos 6 radios en la ciudad del Alto que funcionaban aparentemente de forma ilegal. La clausura de estos medios tiene la finalidad de fiscalización y control de las radioemisoras en esta urbe para evitar problemas en la comunicación aérea en la cumbre del G77 más China a realizarse en la capital cruceña en junio. Perú. Saltó a defender. El ex embajador peruano en Venezuela, Nicolás Lynch, acusó a Leopoldo López y a María Corina Machado de gestar un golpe de Estado contra el régimen de Maduro. Nosotros estamos en camino a la colonia, mientras que en Venezuela están en camino a una nación, dijo el noticiero 90 Segundos. Chile. Modales cristianos. A través de un documento publicado en el sitio web de la Conferencia Episcopal de Chile, la Iglesia Católica dio a conocer su postura respecto a la anunciada reforma educacional que pretende llevar a cabo el gobierno de Michelle Bachelet. El texto dice que se requiere que la educación particular pueda continuar ofreciendo este servicio público desde las características que son propias de su naturaleza, en clara defensa al sistema estudiantil pago. Informó para Radio Sur todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías. Por el suelo bonito y como se riega la verdolaga. Radio Sur. Radio Sur 88.3. Fruta. ¿Quién quiere comprarme fruta? Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto con frutas para el desayuno. Lindo rico mango de mamé, piña que deliciosa son. Oh, labios de un es la fresquita, rincón del cielo. Casi en la esquina de José se pase Iguazú, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. ¿Sabías que los trabajadores terciarizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días, los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en el antiguo Egipto los sacerdotes se arrancaban todos los pelos de su cuerpo, incluyendo las cejas y las pestañas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Campana, yo quiero hacer una consulta antes de entrar en clima político. Había una torta de chocolate que envió una oyente, Florencia Flores. Yo no tuve oportunidad de probarla. ¿Sí? ¿La he probado? No, yo no la... Me creo que me avisaron, pero no sé. Yo estoy acá revisando unos mails antiguos y veo que estaba este mail de Florencia. Mirá vos. Bueno, así que con quesas tenemos. Bien, Julia y el Código Penal. Vamos a conversar un poco. Hoy está dando vueltas el Código Penal que se terminó de, digamos, el anteproyecto. Que fue entregado a las universidades, entregado a todo el que quiera hacer una modificación, básicamente, uh-huh. O que quiera proponer una modificación, tendrá que ver cuál es el peso político para hacer llegar su opinión. Exacto. Imagino que un particular... Sí, primero tendría que ser abogado, primero. Sí, igual hay algo interesante que es que, digamos, si bien, a ver, el anteproyecto este que presentan está obviamente elaborado por gente con gran experiencia como Zaffaroni, Arlañán, Gil Lavedra, digamos, como una comisión de notables, si se quiere, del derecho en la Argentina. Uh-huh. En el anteproyecto, cuando uno empieza a leer... tiene un montón de aclaraciones y de comentarios en los que, por ejemplo, dicen, sacamos un montón de notas al pie explicativas de leyes y no sé qué, para que este material pueda ser accesible a las personas no necesariamente especialistas en derecho. Lo cual es interesante porque, bueno, aunque sea hay un intento de que esta discusión sea lo menos cerrada entre los mismos sabiondos de siempre, claro, uh-huh. Que no sea tan técnica. El proyecto, el anteproyecto este lo presentan, sí, a las universidades, organizaciones no gubernamentales, distintas, digamos, como comentaba antes, distintas instituciones de la sociedad civil para que se realicen aportes. Es interesante, en el mismo anteproyecto ya presentan alguna serie de datos estadísticos sobre qué cosas le fueron llegando en términos de mails, digamos, porque el anteproyecto, si bien ahora va a la discusión pública oficialmente, uh-huh, ya está circulando desde hace un tiempo, desde marzo, con lo cual ya, digamos, han recibido, por algo la discusión viene ascendiendo en su tono, digamos, con el... Muchas voces han hablado, sí. Sí, muchas claramente. Voces. ¿Querés que escuchemos alguna de esas voces antes de seguir? Perfecto. Comienza el debate por la reforma del Código Penal. Ha habido una actitud muy buena de la presidenta ahora con la reforma del Código Penal, cuando convocó el otro día a gente de la oposición para hacer de esta reforma algo ejemplar. Una actitud impecable. ¿Coincide que hay que reformar el Código Penal? Sí, claro, pero no ahora. Una actitud impecable. El doctor León Carlos Arcelañán. Estamos acostumbrados en Argentina, en materia de legislación penal, a haber estado sancionando leyes de emergencia todo el tiempo. Los últimos 30, 40 años se caracterizaron por la sanción por reformas parciales al Código Penal a impulso de coyunturas particulares. Bueno, lo que ocurre es que ninguno quiere quedar contra lo que siente la gente, y hay un sentimiento muy fuerte de la gente. Eso es el electoralismo, digamos. Sí, claro, obvio. Nos llamaron el juez Zaffaroni y nos dijo: queremos organizar una comisión para trabajar en el cambio del Código Penal, es importante que ustedes estén. Dijimos: bienvenido, andá Federico, participá. Yo creo que se está simplificando este debate alrededor de algunos artículos del anteproyecto enviado que, como ya lo ha dicho la propia Presidenta, es un tema que está en estudio. El diputado por el Frente Renovador, Sergio Massa. ¿Quién le va a contar a la gente que un delincuente delinque y vuelve a delinquir, que no pasa nada porque en realidad no existe más la reincidencia como lógica en el sistema penal? Porque lo que tiene que quedar claro es que no se está cambiando un código, se está cambiando el sistema penal argentino, que lo que va a hacer es abrir las puertas de las cárceles, beneficiar a los delincuentes y complicarle la vida a aquellos que pagan sus impuestos, que trabajan. Me criticaron a mí, pero ninguno pudo explicar y rebatir lo que nosotros planteábamos. Acá eliminan la reincidencia. No desaparece la reincidencia. No desaparecen los antecedentes, hay un registro de antecedentes en el proyecto. ¿Para qué dejamos registro de antecedentes si no es para que el juez los tome en cuenta? Estamos hablando con Carolina Píparo. No dejo de asombrarme con estas cosas. La reforma del Código Penal me enoja. Solamente puedo hablar porque soy la víctima, no porque sepa derecho. Más flexibilidad, es como... No te entra en la cabeza. No lo puedo entender. Yo me enojo y soy víctima, no puedo opinar desde otro lado. Sí, es que ¿sabés qué pasa, Carolina? También es lo que necesitamos escuchar. El doctor León Carlos Arcelañán. Yo creo que la opinión pública es muy importante y cuenta y tiene que ver, porque una ley que va a regir a lo mejor por otros 100 años necesita de un consenso social. Pero lo que pasa es que esto hay que mediarlo, esto tiene que pasar por quienes hacia la comunidad pueden hacer bajar un mensaje con fundamento y con conocimiento para que la opinión pública pueda tomar partido debidamente ilustrada y debidamente informada. Yo haría la primera pregunta que haría es: ¿estamos de acuerdo en modificar un código del año 1921? ¿Sí o no? Porque esa es la pregunta que hay que hacer. Ahí estaba el audio y cerraron la puerta. Iban pasando todos. Pasaron muchos. Pasó Gil La Vedra, Sergio Massa, Nelson Castro, Mauricio Macri, Daniel Scioli, León Arlanian, Zaffaroni, que no me acuerdo el nombre de pila, y Carolina Píparo. Como damnificada. Como damnificada. Sí. Como también, digamos... Siempre bueno tener un damnificado porque se opina como la gente. Como la gente común. Sí. No, a mí me pareció interesante que esté Carolina Píparo en porque es como un poco la expresión de lo que se logra instalar sobre el debate del Código Penal. Me parece, digamos, como que esa visión, digamos, que ese diálogo que tiene con la periodista, donde la periodista le dice no te entra, como intenta, digamos, presionarla para que siga diciendo sí, cómo puede ser. ¿Cómo puede ser? nada, refleja un poco también cómo se ha llevado el debate a los medios. Y otra cosa interesante que estaba ahí es el juego que mostramos en el audio de, por ejemplo, Mauricio Macri cambiando de opinión, porque al principio, hace un mes, decía, qué interesante, vamos a discutir el Código Penal, y cuando vio que se podía sacar algún tipo de rédito político de eso, y cuando, bueno, también consenso con otros sectores políticos para decir, bueno, no, vamos a ir en contra de este proyecto, entonces, bueno, no, esto es una barbaridad, no. Bueno, la opinión pública, sí, como decía, ¿no? Exacto. Estamos en contacto con Gerardo, que es abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Queríamos consultarte un par de cuestiones. Para empezar, que si, porque estamos haciendo el intento de llevar la discusión del Código Penal a qué, en qué nos afecta en la vida cotidiana a la ciudadanía de a pie, digamos, y por qué no es solo un debate entre académicos o intelectuales. Primero, si podrías hacer eso, un breve repaso de cuáles son las implicancias de este Código Penal vigente y de cualquier Código Penal en la vida de la sociedad, y después nos metemos un poquito con el proyecto de reforma. Bueno, lo que hay que señalar es que el Código Penal lo que contiene es el catálogo de las conductas que son sancionadas con penas más graves por la sociedad. ¿Por qué digo con penas más graves? Porque en realidad en cada una de nuestras provincias y en la Ciudad de Buenos Aires hay códigos contravencionales o de faltas que tienen en muchos casos penas privativas de libertad, inclusive. Nosotros consideramos que son inconstitucionales, pero para los tribunales argentinos valen. Entonces, cualquier persona que realice una de las conductas que están previstas en el Código Penal o en cualquiera de las otras normas penales que hay repartidas por la legislación argentina, pues es dentro de las leyes argentinas una persona que comete un delito. Entonces, esta es la importancia que tiene un Código Penal u otro. Claro. Bueno, y ahora metiéndonos en el proyecto, digamos, porque el que está vigente, el Código Penal vigente hasta ahora es el que viene de 1921, pero que ha sufrido alrededor de 900 modificaciones a lo largo de toda esta historia, por cuestión de actualizar una ley de hace tanto tiempo. ¿Cuáles son, a tu entender, los puntos más polémicos que trae este anteproyecto y cuál es tu opinión sobre ellos, digamos? Bueno, en primer lugar voy a señalar lo bueno del anteproyecto, que es que lo que trata de hacer es darle algún grado de racionalidad a no solo al Código Penal, sino a una larga serie de leyes penales que estaban repartidas en otras normas. Entonces, esto es lo mejor del Código. Ahora bien, el Código tiene muchas cosas discutibles desde distintos puntos de vista, tanto por lo que trae como por lo que no trae. Para dar un ejemplo, no modifica sustancialmente el tema del aborto. Solo hay una disidencia hecha por Bárbara Schelata, una de las integrantes de la comisión, que plantea la posibilidad de que la mujer decida libremente el aborto a partir hasta los 4 meses de la gestación. Pero el texto principal no cambia en nada esa situación. Después, en los casos de usurpación de inmuebles, todos sabemos que el problema de la vivienda es uno de los grandes problemas de la Argentina, y así como en el proyecto de Código Civil y Comercial no se modifica para nada el régimen de locación de inmuebles, acá no se modifica la normativa vigente en materia de usurpación, que es una normativa que rigió en época de Onganía y después volvió a ser impuesta en época de Menem. Por otro lado, hay algunos cambios que cuando uno se pone a ver el código no son tan relevantes como pareciera. Por ejemplo, se elimina la reincidencia. Esto es lo que nos dicen los que lo apoyan y los críticos. Pero en realidad, cuando uno se pone a ver en los artículos con más detalle en el código, el hecho de ser reincidente trae determinadas consecuencias, que los autores no lo llaman reincidencia. Entonces, no es del todo cierto que se elimine la reincidencia, que muchos consideran que es inconstitucional. Incluso el doctor Zaffaroni, uno de los autores del proyecto, ha dicho reiteradas veces que es inconstitucional. Por otra parte, algo que hay que tener en cuenta es que elimina las penas de prisión perpetua. Uh-huh. La pena máxima pasa a ser de 30 años. Pero en realidad la pena perpetua hoy en día, en la mayoría de los casos, no supera los 30 años. Así que los efectos prácticos no son tantos. Uh-huh. Por otro lado, se elimina, y esto sí es importante, las condenas de ejecución condicional. Si una persona es condenada a una pena de prisión de 3 años, tendrá que cumplir la pena de prisión o tendrá que cumplir medidas alternativas a la prisión. Uh-huh. Pero ya no existe la posibilidad de que esa condena se tenga por no pronunciada después de determinado tiempo. Claro. Lo mismo que ya no va a existir la libertad condicional si se aprueba este código. Claro. Entonces, a partir de determinado momento de la condena, en todo caso, del cumplimiento de la condena, las personas podrán hacer uso de las medidas alternativas, pero no es que pasarán a un sistema de libertad condicional. Claro. Así que en muchos aspectos, en realidad, el código podría ser considerado un código más duro que el actual. Claro. Lo que pasa es que, reitero, intenta uh-huh. es poner una... Es decir, cuáles son los valores más importantes y a partir de ahí dar una escala de penas que muestre algún grado de racionalidad, que hoy en día no existe en el Código Penal de ninguna manera. Uh-huh. Lo que te iba a preguntar es, precisamente por esta, digamos, gran campaña mediática que hay de, bueno, de muchos referentes políticos de variadas expresiones de la oposición y, bueno, y también de parte de los medios en sí mismos, digamos, como actores, sobre que este nuevo proyecto del Código Penal dejaría a los criminales en la calle, que no, digamos, que sería mucho más blando con las condenas, digamos, de la gente que comete delitos. Como venías repasando, digamos, no es así, digamos, pero ¿en qué se basan para afirmar eso? En nada, absolutamente en nada. Lo que existe en realidad es una... A ver, se parte de la base que nadie va a leer las alrededor de 600 páginas que tiene el anteproyecto con todos los comentarios y demás. Y es una suposición bastante acertada. La enorme mayoría de las personas no lo van a leer, ni siquiera lo van a mirar. Entonces, se puede decir cualquier cosa sin ningún fundamento y el resultado va a ser... que lo que se diga va a servir para hacer campañas políticas sin ningún tipo de sustento, que eso es lo que está sucediendo. Ni los que apoyan el código, ni los que están en contra del anteproyecto de código en general plantean realmente lo que dice el código. Estamos hablando con Gerardo Echeverri. Gerardo, ¿qué tal, Nicolás? Yo quiero hacerte una preguntita. Venía repasando a medida que ibas hablando cuestiones de reincidencia, cuestiones de quitar la pena máxima que era la cadena perpetua. Esto devuelve un poco al sistema penitenciario una responsabilidad, que es la de hacer algo con el preso, ¿no? Que, digamos, en la actualidad, o como está la situación carcelaria, se sabe que hay un déficit de esto. O sea, quiero decir, este nuevo Código Penal tiene una función... una nueva función dentro de las penas si el sistema penitenciario se articula y funciona mejor, digamos. Esto está, se tiene en cuenta. ¿Hay alguna idea de articular cosas con el servicio penitenciario, de hacer que el servicio penitenciario tenga alguna reforma también acorde a esta idea de que de qué hacer con ese preso cuando llega? Porque un poco la responsabilidad del servicio penitenciario es que no reincida, básicamente. A ver, acá en este código no hay ninguna reforma, ni a cuestiones de procedimiento, ni tampoco, obviamente, a los distintos servicios penitenciarios que hay en nuestro país. No nos olvidemos que el Código Penal es uno, pero hay tantos códigos de procedimiento como provincias hay, más la Ciudad de Buenos Aires, más el federal... Y además tenemos tantos servicios penitenciarios como provincias hay, más la capital, más el federal. Entonces, esto no produce cambios y un problema que puede haber es que si bien en teoría la consagración de un amplio margen de medidas alternativas o de penas alternativas, mejor dicho, puede servir para que disminuyan la cantidad de penas de prisión, si no cambia la mentalidad de los jueces, lo que puede suceder es que haya igual o mayor cantidad de gente condenada a prisión y que además haya un número de personas con penas alternativas. O sea, podemos terminar con un campo mayor de personas castigadas que el actual, inclusive. Nosotros lo que creemos es que este es un código que hay que mirar con mucho cuidado, analizar lo bueno, como por ejemplo que desaparece el agravante que hace poco pusieron para los supuestos actos de terrorismo, analizar lo que no se hizo y analizar también los riesgos en los cuales habría que trabajar, porque aún algo que puede ser bueno en determinado contexto, en otro puede ser malo. Lo que no se puede hacer de ninguna manera es la utilización de pésima categoría que están haciendo la mayoría de los políticos en este momento como una cuestión de campaña sin ningún sustento. Uh-huh. Electoralista en algún punto. Bueno, eso es lo que hablaba Gil La Vedra. Sí. Del mismo Gil La Vedra reconocía que digamos que su posicionamiento tenía que ver con influir en la opinión pública en términos de la campaña electoral. Hablábamos con Gerardo Echeverri, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente a futuro estaremos en contacto para seguir el tema. Gracias a ustedes, cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, ahí se fue. Entonces, el abogado, Asociación de Derechos del Hombre. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Es una de las organizaciones de derechos humanos más viejas de la Argentina. Desde principios del 1910, por ahí. Bueno, un hombre entonces que estaba un poco más interiorizado, primero que nosotros, pero además aparentemente más interiorizado que gente que incluso que participó de la confección del anteproyecto. Sí, a mí me parece interesante siempre, digamos, traer voces que hacen no quedarnos con ninguno de los discursos que fluyen más... Imperantes, sí. Exacto. Y poder profundizar en las cuestiones que vale la pena profundizar, que es... A ver, ¿es necesario hacer una reforma al Código Penal que está vigente desde 1921, poder actualizarlo, poder incluir o uh-huh. articular con todas las otras leyes y agregados que se fueron haciendo a lo largo de estos casi 100 años? Sí, uh-huh. claramente es necesario. Si no, no habría 900, digamos, leyes adosándose pequeños detalles. ¿Es necesario? Sí, bien. Bueno, parchando cosas, digamos. Partimos de la base de que es necesario. Sí. Partimos de la base de decir, bueno, puede que este anteproyecto tenga cosas que sean interesantes y que aporten a una mejor sociedad y cosas que sean peores, puede que pasen ambas cosas. Digamos, como no agarrar las cosas como un bodoque, esto, las 600 páginas, uh-huh. Leerlas. El compromiso, digamos, me parece, digamos, como de este lado de los medios de comunicación tiene que ser informar bien a la gente, informar con lo que dice el proyecto, ¿no? Bueno, a mí la pregunta que me quedó un poco en el tintero, tampoco porque iba a ser un poco larga de responder, es que si es buena idea realmente democratizar la discusión a partir de la escritura de ese anteproyecto que ya, o sea, tiene 900 páginas, a nivel masivo, porque es una discusión que probablemente no terminaría nunca. Y hay mucha gente que lee y no sabría qué pensar respecto de algún artículo y tendría que preguntar y repreguntar, y entonces quien confeccionó ese anteproyecto tendría que explicar por qué tal párrafo, igual, por qué tal cosa. Si bien se abrió una discusión, tampoco es que va a haber asambleas populares en las esquinas discutiendo qué hacer con el Código Penal. Es, digamos, en ámbitos académicos, en ámbitos de organizaciones que se dedican a temas legales o a temas de derechos humanos o de cada cual de cada una de las cuestiones que a las que el Código Penal afecta, digamos. Como que, digamos, es una ampliación de la discusión y es un abrir los oídos y escuchar, tomar alguna cosita. Tampoco es poner el Código Penal así en el medio del obelisco o en el medio de San Luis y decir, bueno, hagámoslo. Nadie tiene ganas igual de hacerte. No. Nadie tiene ganas de discutir eso ni de leer tantas hojas sin dibujitos. Eso estoy seguro. Estamos, se nos va el programa, sí. Se nos escapan siempre. Así es, como cada día. Como cada día. Pero bueno. Todos los días en un poco se nos escapan. Sí, así es. De 17 a 18 estaremos acá el martes que viene para continuar temas políticos con Julia de Tito. Hoy el interesante tema del Código Penal. Y bueno, ya recortaremos por ahí la entrevista a ver si queda dando vueltas para refrescarla, volver a escuchar opiniones de Gerardo Echeverri, muy interesantes para mí y muchas cosas para seguir. Así bueno, seguiremos la noticia a medida que vaya avanzando, todos nos iremos enterando, pero bueno, para no directamente recibir las novedades de quienes deberían estar estudiando en este momento el Código Penal y tiran fruta para ver si hace ruido o no hace ruido. Sí, exacto. Todos los días Un Poco Radio es el Facebook de este programa y puede dejar su comentario, el Twitter también, @TDUPRadio y el mail, donde también pueden avisar de tortas que llegan a la radio. Todos los días Un Poco Radio @gmail.com. Dígame. No, quería preguntarle cuántos seguidores tenemos en Facebook. Ya, 428. Estamos como queremos. Estamos llegando a un número. No entran ya en Facebook. Nos están por cerrar la cuenta de la cantidad que somos. Dice. Epa. Eso viene para hoy a la noche. Una discusión para esta noche. Campana nos comentaba unas repercusiones de Macri en las redes sociales haciendo comentarios respecto de algunos piropos subidos de tono, ¿no? Y esta noche, a las 8 de la noche, les toca el turno a Graves y Agudas, que tocan esos temas. Tocan. Hoy van a estar hablando de violencia obstétrica. Ajá. Qué duro. Vi por ahí. ¿No? Sí, bueno, es re interesante, la verdad, de pensarme. Saludo el programa, voy a ver si lo puedo escuchar en vivo, y si no, lo escucharé en la web de Radio Sur. De Radio Sur, así es, ahí están todos los programas, incluido este también. Así que muy bien, por mí hasta mañana, y por la señora Julia de Tito. Será hasta la semana que viene. Gracias por escuchar. Muy bien, adiós, hasta mañana.